cuál me quieres. Dime en qué fallé. ¿Por qué no vuelves junto a mí? ¿Por qué no vuelves, mi amor? Déjame vivir. Quiero ser feliz. Esos viejos